Bueno, yo la llamo porque siempre estoy interesado en saber en qué anda. Siempre andan en algo. Y la verdad es que uno siempre anda en algo. Así que cuando alguien lo llama y le pregunta, uno siempre tiene algún tema que le esté dando vueltas en el melón. Diana Cordon, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Kike? Sí, acá estoy. Sí. ¿Contenta? Sí. Hoy festejando. Festejando, sí. Che, bueno, no, nada. Quería preguntarte si pensaste en algo, pero también preguntarte esto de un partido de fútbol que pone feliz a un país y también, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional. Bueno, vos sabés que uno de los chistes que me parecieron mejores que han circulado este tiempo, sí, fue ese que dice que aumentaron las tarifas, sí, hicieron un arreglo con el Fondo Monetario, hay despidos, ¿qué más están haciendo para tratar de distraernos del Mundial? Sí, está bueno. Está bueno, está muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, pero no sé si estuviste pensando en eso. Mira, te cuento que en realidad, sí, lo que estoy pensando es precisamente todo el tiempo, como todos, que voy y vengo con la preocupación por la gravedad de las cosas que están pasando. Sí. Y simultáneamente pienso en los temas de la potencia colectiva. Ajá. En realidad hace unos cuantos días tenías ganas de hablar de lo que fue la sanción en diputados de la despenalización del aborto. Correcto, sí, sí. Y de la experiencia maravillosa que había sido la movilización. La movilización que además, Quique, bueno, no sé si vos has tenido acceso a eso, pero las chicas jóvenes, ¿viste? Ajá. Es como si hubiera una camada de sub-20, sub-25. Sí. Que creo que están empezando a recuperar, y que esto de la despenalización del aborto, como ya venía con el tema de los femicidios, sí, etcétera, sí. A mí me parece que ha sido como una irrupción, como un aire enorme a las posibilidades de pelear y conseguir algo. Sí, posibilidades que todavía están vigentes y que creo que van a seguir dando pelea por lo del Senado, ¿no? Sí, exacto. Sí. Exacto, pero es tal el nivel de involucramiento y yo creo que si en el Senado no lo llegan a sancionar, se va a armar lío. Se va a armar un lío fenomenal. Sí. O sea, creo que hay muy buenas condiciones como para que se apruebe en el Senado, no por el deseo de ni del gobierno ni de muchos senadores, sino por sí, las consecuencias que tendría sociales de que no se apruebe, ¿no? Ahora, escuché por ahí decir a Michetti que todo el interior está en contra de esta despenalización. Y a veces pienso que no está lejos de la realidad, porque el interior siempre fue mucho más conservador. Mira, a ver. Primero, yo te cuento de que no sé si alguna vez, lo que yo ya después que un amigo, Jorge Pellegrini, sí, un gran amigo mío, me peleó mucho cuando yo decía el interior. Sí. Porque en interior se dice desde una visión porteña. Claro, claro. Y en realidad uno diría son las provincias. Sí, sí, no, pero lo que pasa, ¿no?, es que lo que uno sabe eso, sí, uno quiere eso, pero la realidad es otra. La realidad es que el centralismo porteño sobrevive y tiene muy buena salud. Sí, sí, absolutamente. Pero digo, yo trato de pelearme con el centralismo porteño, pero sí, tiene muy buena salud. Sí. Y después a mí me parece que lo que vos decís probablemente sea cierto, que en muchos lugares, incluso te ves acá, hay muchos sectores muy humildes que también tienen problemas con el tema, sí, del aborto. Sí. A mí por eso me parece que está muy bien planteado cuando se plantea la realidad de que el aborto es un existente. Eso entonces es. La discusión es si es clandestino o legal. Eso es, claro. Me sí. parece que eso permite absorber a mucha gente que por razones religiosas, por temas de tradiciones, de ancestros, de lo que tenemos metido culturalmente a lo largo sí. de siglos, efectivamente hace que en muchos sectores el tema del aborto se ha vivido, bueno, sí, como sí. la afectación de la vida, etcétera, etcétera. Sí, de cualquier manera es innegable que se ha producido un cambio al instalarse el tema en la sociedad. Sí, sí. Esto es innegable. Sí, yo creo que si a mí me hubieran preguntado hace unos años atrás, sí. yo no hubiera pensado que el movimiento de mujeres, que siempre me pareció, yo siempre le tenía una gran admiración a las mujeres sufragistas de principio del siglo XX, porque eran mujeres luchadoras sí. que salieron contra la corriente con todo, y que en la Argentina también las hubo, pero no imaginé que iba a eclosionar de tal manera la lucha de las mujeres contra todas las formas del patriarcado claro. Y de la opresión. Y esto me parece que esto es un camino que, digamos, no digo que no tiene retorno, porque uno nunca puede decir que no tiene retorno, sí, pero sí. tiene enormes posibilidades de esperanza. Sí, ok. Y a pesar esto que vos me decías de Michetti, yo coincido, creo que no está lejos de la realidad, que en algunos lugares efectivamente hay más resistencia, hay mayor poder feudal también. Sí. Y entonces, bueno, esto es toda una batalla cultural que hay que dar. Claro, y aparte, bueno, Michetti o Michetti dice esto, pero no dice si piensa que esto está bien o está mal. Es decir, el hecho de ser conservador no dice ella si está bien o está mal. Simplemente acepta que hay una mayoría de conservadores en el interior del país y que entonces hay que acatar esto. No es eso gobernar. Gobernar claro. es también cambiar esa mentalidad. Bueno, sí, pero de cambiar, ellos que se llaman Cambiemos, sí. sí. me parece que están lejos de eso. No, claro. Sí. Sí, la verdad sí. es que no le veo ningún espíritu, es al revés, es retornemos eso es, a sí. las fuentes de, claro. De los dueños del poder en la Argentina. Claro, claro, sí. Bueno, pero ahora, eso sí. evidentemente, bueno, eso ha cambiado y eso es inútil que pataleen, porque la verdad es que eso cambió porque se instaló el tema. A mí me parece lo más importante de todo. Claro. Se instaló totalmente el tema. Sí. Digamos, después se puede habrá quienes no. Por eso digo, yo creo que es una batalla cultural, pero hay millones de chicas y de mujeres, etcétera, que están en esa pelea. Ajá. Y que no van a ceder posiciones, y no solo chicas. Acá vos veías pibes, bueno, era una marea de pibes, y además con la alegría que produce conseguir algo. Sí, claro. Claro. A mí me parece que eso es importantísimo. La vez pasada me mandó Leda una notita de alguien que escuchaba el programa que decía algo del optimismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Y lo que yo pensaba era que en realidad es complejo el problema, porque yo creo que estamos viviendo una situación de enorme gravedad. Ajá. Y que negarlo es muy grave. Claro. Claro. Creo que lo primero, yo no soy médica, cuando una persona hace una consulta o lo que sea, tengo que hacer un diagnóstico de situación. Sí, sí. Y me parece que el diagnóstico de situación tiene que ser un diagnóstico verdadero, que uno tiene que llegar a encontrar el diagnóstico. Claro. Y yo creo que la situación que vivimos es muy, muy grave. Uh-huh. Y lo que sí estoy convencida es que si uno hace un diagnóstico de la gravedad y busca recursos, se abren puertas para encontrar recursos que permitan en mayor o menor tiempo golpear esa situación. Ajá, a ver, sí. Sí. Mira, yo ayer, por ejemplo, venía de otro lugar de Córdoba, venía de ver a mi hijo, él, ayer a la mañana llegaba, y llegué a Buenos Aires y la verdad es que me impactó, porque, bueno, el paro fue absoluto. Sí. Total, sí, total. Nunca yo vi un paro de estas características tan absolutas. Sí. Amén de que hubo en muchísimos lugares, no solamente lo que se pasaba por televisión, sino en muchos otros lugares, había, digamos, acciones barriales en las que se expresaba también la adhesión al paro. Sí. Entonces, a mí me parece que, bueno, en principio, ante la gravedad de la situación, no hay una pasividad. La gente está teniendo bronca, está sintiendo, viste, que no acepta esto que está pasando. Sí. Incluso muchísima de la gente que lo votó a Macri. ¿Cómo está cuestionando, sí? Sí, como un voto castigo. Sí, sí, sí. No, ahora se está cuestionando si hizo bien o no en votar esto para que lo otro no siga. ¿No? Si alcanza, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, digamos, yo la vez pasada te decía, a mí me parece que hay dos puntos de inflexión que hubo acá y que hay que tener muy en cuenta. Uno fue cuando sacaron la ley previsional. Sí. Y me parece que, que era lo que yo te decía en ese momento, por lo menos que creo que qué familia no tiene un jubilado. Sí, sí. Es una falta de sensibilidad absoluta, absoluta, respecto de las necesidades de la gente. Sí, pero también con esos amagues nos van entreteniendo, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor ellos saben que tienen que recular en un momento, pero ganan tiempo. Ganan tiempo en las discusiones e instalan algunos temas que no son como el aborto, que nos resultan sumamente útiles, sino que nos instalan temas que parecen importantes en ese momento y después pasan. Sí. ¿No? Pero por ejemplo, te pregunto yo. Sí, dale. No, te pregunto, porque yo creo que ellos tratan de instalar algo así como que la situación es muy difícil y el único camino para salir es el que ellos dicen. Claro. Y a mí me parece que eso es lo que ha perdido potencia en relación al imaginario social. Estoy de acuerdo, sí. Creo que eso es lo que han perdido credibilidad notablemente. Sí, sí, sí. Antes parecía que eran buenos técnicos, hacían creer que eran buenos técnicos, pero malos políticos. Sí. Pero sabían administrar. Sí, para ellos, sí. Sí, sí, obviamente para ellos, pero daban una imagen. Y yo creo que la credibilidad ha ido decreciendo notablemente. Y creo que la gente está como enojada, digamos, ¿no? Sí. Ahora después creo que hay que ser conscientes que vivimos un momento extremadamente difícil, porque ellos avanzan con sus planes. Sí. Acá, efectivamente, hay quienes ganan muchísimo con la devaluación, con cada una de las medidas que toman, digamos, ¿no? Sí. Pero todavía le queda cuerda a este gobierno, ¿eh? Sí, le queda cuerda. Salvo que estemos todos esperando un 2001, ¿no? Sí. Que yo creo que nadie lo está esperando. Este momento a mí me parece que tampoco hay condiciones de un 2001 tampoco. Claro. No, yo también. Creo que cuando yo te decía hacer un diagnóstico de la gravedad es justamente no subestimar. Eso es. No subestimar bien. Es un gobierno que tiene poder. Sí. Que tiene fuerza, que están dispuestos a apretar lo que sea necesario para el proyecto que tienen. Sí, sí. Y todavía tienen un sector muy grande de la población que los apoya. Pero convengamos que mucho menor que un año atrás. Estoy de acuerdo, sí, es así. Es después así. Las condiciones que uno querría, pero... por eso te digo, el paro de ayer, a mí me parece que en un sentido es una situación complicada. Ya ahora están hablando, obviamente, de que van a aumentar, que va a haber paritarias, etcétera, porque tomaron alguna cuenta Del desgaste político que les produce. Exacto. Claro. Así es. Claro. Che, bueno, la próxima vez que te llame, me gustaría encarar algo, digamos, menos social, ¿no? Y quizá relativo al tema del aborto, sí. Legal, no legal, pero con respecto a una mujer que legal o ilegalmente aborta. ¿Y cuál es su pensamiento, su sensación? ¿Cuáles son las vivencias? ¿Y qué les pasa? Claro, porque esto, más allá de lo que se decida en el Senado o lo que decidan diputados o las grandes marchas, quiero personificar en una mujer y que vos me des un parecer y un análisis de eso. ¿Puede ser? Bueno, pero desde ya, antes de cortarte, quiero decir una cosa. Yo te adelanto que lo que se ha banalizado es que el aborto siempre es una experiencia muy dolorosa para una mujer. Ahí voy. Porque sí. Eso se ha banalizado totalmente. Sí, sí, sí. Y aparte se pierde en el marasmo de la discusión, ¿no? Claro. Entre tirios y troyanos, digo, alguno intenta sacar de eje la conversación, a veces lo logran, pero nunca se pone el punto en una persona, en una mujer. Una mujer y lo que vive una mujer cuando tiene que tomar la decisión de un aborto. Eso, independientemente de lo legal o ilegal. Exactamente. Bueno, te llamo en unos días. Bárbara, un abrazo grande. Kiki. Abrazo grandote y te agradezco mucho, Diana. Fenómeno, hasta luego. Chau. La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.